Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y agradeciéndole a los compañeros de la 690 su operación técnica y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Nacho Bostero Álvarez González. Contento, Nacho. Bueno, creo que hoy estamos más o menos todos contentos, todos felices. Reina la paz. En fin, por decir de alguna manera. Vamos a ver, vamos a... Hoy después te digo, a la noche. Cuando termine el programa, te digo. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de la página www.oidmortales.com.ar. Allí pueden volver a escuchar inclusive algunas entrevistas anteriores. La semana pasada, estuvimos con el doctor Mario Robere, tuvo una gran cantidad de audiencia, de oyentes, que se interesaron por escucharlo a Mario, que es un tipo muy sabio, muy inteligente, pero también que está ubicado en tiempo y espacio, ¿no? O sea, que no vuela por ninguna Bitcoin ni ninguna cosa rara de este mundo, que a veces suena casi como una timba, digamos. Por el otro lado, saben que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de la página de www.laretaguardia.com.ar, y tenemos otras emisoras amigas que nos retransmiten o que al mismo tiempo estamos saliendo en vivo. Así que ahí le pido ayuda siempre a mi compañero Luis, que él tiene a mano cuáles son estas emisoras. Sí, están en simultáneo transmitiendo Oíd Mortales, Radio Nehuen, Zona Sinergia.com.ar de Capital Federal, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Saludamos allí nuestros oyentes. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los martes a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o Radio Nauta también por internet, .com.ar, los viernes a las 17. Y si tenés ganas de vernos, si nunca nos viste y conocernos personalmente, conectás la Retaguardia Radio y ahí nos vas a ver en el link que nosotros, bueno, pusimos en el flyer, pero entrás la Retaguardia Radio y allí estamos transmitiéndonos también por el canal de YouTube de la Retaguardia. Muy bien, y hoy creo que tenemos dos entrevistas, ¿no, Luis? Hay dos entrevistas, bueno, creo que lo hemos tratado hace un par de meses, un tema bastante contradictorio que es el Master Plan de La Riccieri. Es una obra, una mega obra, grande, es para ensanchar la avenida Riccieri desde la avenida Escalada hasta la General Paz, pero eso implica una serie de trabajos que involucra a muchas y muchos vecinos. Por supuesto también, quienes conocen la Riccieri en esa zona, hay mucho verde y mucha arboleda. Bueno, eso también implica que quieren sacar muchos árboles. Lo que no saben qué van a hacer con ellos, cómo lo van a poner, lo van a trasplantar, no lo van a trasplantar. Bueno, y yo estuve el sábado a la mañana, al mediodía, por allí por la zona. Me fui a dar una vuelta para ponerme un poco al tanto in situ de qué se trataba. Estuve con María Beatriz Esperanza. Ella es integrante de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Lugano y Villa Riachuelo, así que vamos a hablar con ella en un ratito. Y en la segunda media hora se habrán enterado ustedes que el gobierno de la ciudad, a través de Jorge Macri y Mercedes Miguel, que es la ministra de Educación, se fue Soledad Acuña y vino de Guatemala a Guatepeor. Hace unos días mandaron una circular, con una resolución a las escuelas, donde, dan una serie de indicaciones que son directamente restricciones o prohibiciones en muchos aspectos de lo que está pidiendo, que no van a poder hacer los docentes, las docentes, los directivos. Vamos a hablar con Marisabel Grau, de ADEMIS, ¿no?, la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que ella es la secretaria de Acción Pedagógica, un poco, bueno, para ver cómo, desde los docentes, cómo están viendo este tema y qué es lo que van a hacer, porque la verdad es un espanto. Esto significa, por supuesto, dejar de lado todo lo que es lo que mantiene, maneja y hay que difundir y enseñar de la ESI, por ejemplo, ¿no? La enseñanza de educación sexual integral. Uh-huh. Bueno, así que en la segunda media hora vamos a hablar con ella. Y vos tenías también alguna otra cosita, ¿no, Cris? Sí, tenemos un par de audios de compañeros médicos que no están de acuerdo con la fragmentación del equipo de salud y que han dejado sus miradas, sus ideas, sus opiniones acerca de esto que se está intentando hacer en medio de muchísimo silencio, lo cual es aún peor. Pero que bueno, que se viene un recorte, digamos, en lo que es el trabajo del equipo de salud en cuanto a no poder seguir trabajando todos en equipo, sino fragmentarlo por cuestiones económicas, por cuestiones de nombre, en fin, por sentirse uno más importante que el otro, nada. Vamos a ir, si le parece, a Nacho, entonces, con la primera pauta, el primer tema musical, mientras esperamos nuestra primera entrevista. Gracias, Nacho. Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza, recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo a caer. Deja que te duela lo que tengas que doler, que eso que te inunda el pecho no se puede retener. No encierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti, solo para ti. Deja que te duela lo que tengas que doler, que eso que te pausa. Me llamó la atención ese nombre, La Otra. Este tema se llama Solo para ti, lo canta La Otra, y ahora veremos quién es La Otra, con María Ruiz y Eva Sierra. La Otra es una muchacha española que se llama Isabel Casanova, nacida en Madrid en 1992, y que, bueno, armó, digamos, su perfil con este nombre, La Otra, y que acá se acompaña con otras dos compañeras, y me pareció un tema muy bonito, solo para ti, en estos tiempos, en donde algunas cosas no nos resultan tan fáciles, y quienes tenemos cierta edad siempre decimos, ya pasará, el tema es a quién se lleve puesto, pero ya pasará. Gracias, Nacho. Luis, creo que estamos ya con nuestra primera invitada, ¿verdad? Sí, así es, estamos con María Esperanza. Ella es integrante de la Junta de Estudios Históricos de Lugano y Villa Riachuelo. Y nada, como había comentado al inicio del programa, el sábado estuve por allí, por la zona de la autopista Riccieri, estuve allí en la casa de la Junta de Estudios Históricos con María Beatriz. Nos atendieron, me atendieron muy amablemente y me dieron toda una explicación respecto a lo que es este master plan de la Riccieri. Entonces quedamos en hoy charlarlo para explicárselo mejor a nuestras vecinos y vecinos. Así que, ¿cómo te va? Buenas noches, Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué nos podés contar de esto del master plan? ¿Cómo está? ¿Cómo avanza? ¿Qué tratativas están llevando adelante ustedes? Buenas noches, Luis. Bueno, la verdad que un gusto recibirte el sábado. Nos encantó que vinieras al barrio, vos que lo conocés de tus épocas de haber vivido ahí, y bueno, y gracias, Cristina, y a vos por darnos esta oportunidad, porque siempre el barrio necesita espacios donde poder contar lo que le pasa. Este master plan de Lepiane es un proyecto que empezamos a ver en junio del año pasado, cuando estábamos transitando el tema de la Arrasábal. No sé si se acuerdan de reportajes sí. anteriores, pero el paso bajo a nivel La Arrasábal fue toda una lucha de los vecinos y que terminó el 1 de octubre con el comunicado de que se dejaba sin efecto la obra. Uh-huh. Es para otra oportunidad de hablar sobre lo que siguió y todo lo demás, pero lo importante es que es algo que fue positivo para el barrio y nos enseñó mucho. Por lo cual, ahora en esta instancia, con esta obra que es el Master Plan de Lepiane, que para explicarlo brevemente implica rediseñar la de Lepiane en parte, agregarle el Metrobús a partir de casi en Rucci hasta la autopista 25 de Mayo, en doble mano, cuando hoy el Metrobús que circula en la 25 de Mayo tiene durante la mitad del día hasta el mediodía circula la ida y la vuelta es a partir del mediodía, digamos para hacia la tarde es regreso hacia provincia, ¿no? Y además las colectoras norte y sur de la de Lepiane van a tener todo un rediseño, una ampliación. Y esto va a producir un cambio en todo el área verde que se va a llamar parque lineal, pero que de alguna manera en la práctica va a estar reducido en cuanto a espacios de absorción y también en cuanto a arbolado. Toda esta obra que fue presentada a través de una presentación que se hizo en julio y que el 5 de noviembre tuvo la audiencia pública, la fuimos conociendo en parte a través de los instrumentos de divulgación que llegan con la audiencia pública cuando uno se inscribe. Y después tuvimos distintas oportunidades donde pudimos conocerla por una reunión en AUSA, donde una ingeniera muy, muy amable, muy empática, nos contó todo esto que te estoy describiendo recién, ¿no? Uno de los datos así llamativos es que va a haber algunas modificaciones en trazas, como por ejemplo Avenida Argentina, que hoy tiene una entrada y una salida a través de una circulación que de alguna manera es bastante riesgosa, produce accidentes, y va a ser una traza Avenida Argentina que va a pasar por debajo de la de Lepianes siguiendo su trayectoria lineal. No sé si soy clara. La Avenida Argentina tiene a un lado y al otro de la de Lepianes, pero hoy para acceder accedemos por un túnel. Esos túneles desaparecen y se va a hacer un túnel de manera tal que uno atraviesa la de Lepianes por debajo y continúa Avenida Argentina del otro lado. Esto es algo que puede ser, yo creo que es algo positivo y es necesario. Ahora, hay otros tramos del Master Plan que merecen amplio debate y discusión. El tema es que el acuerdo de Escazú habla de que hay que formar mesas de trabajo y discutirlo en la etapa preparatoria, y esa instancia no la tuvimos. Nosotros hoy nos encontramos con que, después de la audiencia pública, el 11 de diciembre, la Agencia de Protección Ambiental expide el certificado de aptitud de obra, pero tiene un anexo que, no te quiero decir, pero precisamente tiene 54 puntos ese anexo. Son muchas hojas en las cuales, a diferencia del caso de Larrazábal o de otros que yo he conocido, se ha tomado APRA todo el tiempo para establecer pormenorizadamente requerimientos previos y durante la obra. Esto nos parece destacable. Habla también APRA de las mesas de trabajo. AUSA y el gobierno ven necesarias las mesas de trabajo por primera vez, pero lo delimitan o lo ven, lo visualizan desde el gobierno y desde AUSA para el parque lineal, para pensar cómo la sociedad se puede apropiar de este espacio verde o parque lineal. Esto que es la visión del gobierno, nosotros la tenemos que compatibilizar desde una acción de los vecinos que quieren participar y que de alguna manera lo quieren hacer de manera que pueda ser propositiva en beneficio de mejorar la obra y de lograr aportes para el barrio. Porque una de las preguntas que nos hacíamos es en qué benefician a la Comuna 8 y a la Comuna 9 este Master Plan, que tiene por objeto, o el objetivo que quiere concretar, es mejorar, digamos, una traza de una autopista que tiene muchas falencias desde el punto de vista, digamos, del tránsito, eso no hay duda, pero hay muchas cuestiones que nos parecen importante debatirlas y que una mesa de trabajo lo posibilitaría. Claro que esto es trabajoso, no está dado per se, no es que vamos a la mesa y todos nos queremos sentar a la mesa y discutir de todos los temas. Esto no se da de esta forma, pero hay una mutua tolerancia y una disposición a entender que hay ciertas cosas que no se puede seguir trabajando sin participación. Ahora, este plan que habla de el parque verde, el parque lineal, toda esta traza nueva que quieren hacer, vamos a decir, ¿agrega más parque o más verde que el que tiene ahora o le quita? En la práctica, nosotros cuando hablamos el 4 de noviembre con la ingeniera, nos reconoció que había una merma que podía rondar el 20%. También en la audiencia pública se reconoció esto. Claro. ¿Sí? La cuestión que nosotros nos planteamos es ver cómo esta obra, que para el gobierno es de importancia y que la plantea como que es una mejora para nuestras comunas, en la práctica resulte de esa forma. Y para eso me parece que nos tenemos que dar un debate con participación. Y yo te voy a decir que a lo largo de este tiempo, lo que los vecinos que estamos en la mesa de trabajo, que nos reunimos desde el 19 de noviembre en la Casa de la Junta, hemos atravesado distintos estados de ánimo según la posibilidad o no de concretar esa participación. Pero no obstante eso, el 27 de enero en la Casa de la Junta se acercó funcionarios del Ministerio de Infraestructura a contarnos un poco de qué se trataba, junto con gente de AUSA, todo lo que es la parte de la movilidad y el tema de arbolado en principio. Lo que nosotros reconocemos como muy positivo es que se nos ha posibilitado el acceso a información desde el día que empezamos el contacto con el gobierno, y todo esto ha sido subido a la página de la Junta de Estudios Históricos, que es www.juntadehistorialuganoriachuelo. También se nos ha brindado la información en una posibilidad inmediata. Lo que nos está faltando concretar es la parte de salir de la instancia de información para empezar a consensuar o debatir las cuestiones, claro, que son a lo que a nosotros nos preocupa y que en definitiva tiene que ser para que sea una buena obra. Y la verdad es, sí, que es trabajoso. Ahora, ahí lo que pudimos ver, lo que yo pude ver el sábado, es que a ambos lados de la autopista, me rectifico, es la autopista de Lepiane, la Riccieri es de la General Paz, sí, para el lado de, yendo para Ezeiza, al aeropuerto, ya están los obradores y todavía ustedes no tienen la posibilidad de seguir sentándose en esa mesa de trabajo, de discusión, para poder ver, porque es como que ya están metiendo un poco con los hechos consumados, ¿no? Además, vimos, pudimos ver que ya hay árboles que están marcados y cuáles son los que tienen que levantar, que hay muchos. Mira, Luis, nosotros este fin de semana estuvimos bastante angustiados. Nosotros tuvimos hace más de una semana y media la reunión con la gente de AUSA, en la cual se nos planteó de que, bueno, que estaban esperando, porque todo el marcado de arbolado se hace en función de la traza de lo que va a ser la colectora. La colectora, que hoy ingresa por Montiel, y en esta primera etapa de la obra, pues estamos en la primera etapa, abarca de la General Paz hasta Rucci, implica una obra que tiene un trazado de Lepiane, de la colectora de Lepiane al norte y al sur, que invade el área que está ocupada por arbolado. Nosotros lo que planteamos al gobierno la semana pasada mediante una nota es que nosotros hasta acá vemos mucha empatía en cuanto a comunicarnos, anticiparnos, eso lo reconocemos como algo muy positivo, pero que nosotros necesitamos que tanto el gobierno, desde la faz política y de la faz técnica, como la Junta Comunal y los actores barriales que tengan, digamos, implicancias, ¿no?, que se vean afectadas, además puedan sentarse en una mesa donde podamos de alguna manera trabajar y llegar a consensos. Esto implica de que no haya temas excluidos ni imposibilidades. Pero si bien esto no se ha concretado de la manera soñada, que es que nos sentemos todos a la mesa, que la información esté contemporáneamente con el momento en que hay que tomar las decisiones, que, o sea, todo lo que uno imagina, lo que es un trabajo, sí nos ha permitido conocimiento. Y ante las dificultades, como por ejemplo este punto crítico de arbolado, nosotros planteamos que era necesario un impasse para poder concretar una instancia de la mesa, también con el tema de, digamos, de los participantes, que nos permitan conocer más sobre las implicancias ambientales de todo este tema. Porque ustedes imagínense que nosotros recibimos un documento hace una semana y media o dos en la cual se detallaron la cantidad de árboles, que son 121 árboles, y a los cuales había que sumar 33 que podían ser trasplantados, pero en esta no es época de trasplante. Entonces había muchas preguntas. Nosotros entendimos de que era necesario poder tener una reunión con la gente del gobierno, con la gente técnica, con la gente de arbolado, de la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado, también con la comuna, que tiene a su cargo alguna de las incumbencias. Si bien no son estos árboles que están dentro de la órbita de AUSA, es parte de las incumbencias de las comunas, el arbolado público. Entonces, nos parece que son temas que podemos trabajar, los abordados enriquecidamente, y la verdad es que pudimos tener contacto con el gobierno, tuvimos una recepción favorable, y por ahora está suspendido el tema del arbolado, y posiblemente se estén escuchando otras opciones. No tenemos certezas de que nosotros este arbolado no lo vamos a perder. Piensen que son 4,5 kilómetros de arbolado, de los cuales este primer tramo implica 121 árboles que ellos han ubicado, y que ya hoy había un cambio en las marcas. O sea, había un cambio en las marcas, lo que nos habla de también un cambio técnico, un cambio en la decisión. Pero vamos a tratar de esperar a una reunión que se va a dar el próximo jueves, donde vamos a tener más precisiones. Más allá de todo esto, lo que yo siempre apuesto a las mesas de trabajo es que allí se pueden dar la posibilidad de dar distintas visiones que no doblegan las voluntades políticas, pero que sí amplían los espectros y dan otras opciones que a veces desde la mesa de trabajo de un caballete en una oficina no se visualizan. Y esto es a lo que apostamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, un poco está planteado el tema, desarrollaste bien cuál es el proyecto, qué es lo que quiere hacer el gobierno, si bien puede haber algo de positivo, también es verdad que el gobierno lo que está haciendo con esto es fomentar más el tránsito de vehículos particulares, ¿no? Porque si bien quedó chica la Richieri en cuanto a al caudal de autos que circulan, es porque justamente no hay transporte público conveniente y bueno, ¿no? Y con buena frecuencia. Y esto es un tema, esto que vos mencionás, Luis, porque de alguna manera cuando se abordan estos temas no podemos dejar de pensar que tenemos que ir siempre en un espíritu superador de la obra. Y si la obra lo que está planteando es un transporte vehicular o un metrobús que apunta a clases sociales que puedan pagar un servicio diferencial por autopistas, hay proyectos que nosotros venimos trabajando, porque la mesa de trabajo viene trabajando más allá de la convocatoria o no del gobierno, la mesa de trabajo que se reúne en la Casa de la Junta viene trabajando, investigando, y hay vecinos que han presentado propuestas como para lograr que este metrobús no implique un ensanchamiento de la autopista, circule a nivel y posibilite una cercanía con el acceso a medios públicos de transporte. De alguna manera, lo que nosotros le planteábamos para que consideren la obra, que todavía ni siquiera está en tratamiento esta propuesta, pero es una mención, era que, en definitiva, si esta obra no nos posibilita realmente hacer una red entre el ferrocarril, la autopista, los accesos locales, realmente estamos haciendo una obra a una escala que podría ser superior y más inclusiva y más sustentable, y nos estamos quitando esa oportunidad solo por no darnos el tiempo de analizar. Seguro. Bueno, creo que vamos a seguir conversando a medida que vayan habiendo novedades. Ustedes nos lo van a ir informando y nosotros lo transmitiremos. Así que por ahora, María Beatriz, te agradecemos y nos mantenemos en contacto. Los agradecidos somos nosotros, y queremos que sepan que desde los vecinos que estamos trabajando acá en la Casa de la Junta, la expectativa que tenemos es que poder hacer de este desafío una realidad que nos permita traer una obra de calidad para nuestros barrios, que yo creo que es un poco lo que tratamos de expresar en la encuesta que estamos girando, que es una encuesta que la forjamos desde esta mesa de trabajo y en la cual, bueno, estamos teniendo respuesta y la respuesta mayoritaria apunta a buscar soluciones que nos traigan soluciones de calidad. Por ejemplo, si el arbolado tiene que ser extraído, en algún punto tiene que ser reemplazado inmediatamente y tiene que posibilitar que esto sea a través del arbolado la solución para reducir el impacto sonoro. Esto debe ser posible en medio de un plan que es el que planteó APRA. APRA le pidió a la empresa contratista que dentro de los 30 días presente un plan de gestión ambiental. Y un plan de gestión ambiental no es corto ahora porque ahora puedo y dentro de 3 años planto. Un plan de gestión ambiental tiene que ser un plan sustentable. Y bueno, a eso apostamos en la mesa. Ojalá que nos escuchen. Gracias, Luis, Cristina, muy amables, y a la audiencia. Chao, buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, Nacho, seguimos. Cristina, vamos. Sí, adelante. Bueno, listo. En esta no se pudo, pero... En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos montamos a un pisito en un segundo. Y mis padres son amigos de lo tuyo. ¿Dónde están las palmas arriba? Nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa. Caminamos y leemos poesía. Mierda que nos fue genial en otra vida. En esta no, no sé por qué no se nos dio. Tal vez fue un capricho de Dios o el coraje que siempre faltó. Solo me tocó perderte y esperar que de algún modo me recuerdes. Escuchen, en otra vida. ¿En otra vida existirá un Milei? ¿Habremos tenido un Milei? Me quedé bailando, digamos, disculpen. Es una canción en otra vida que puede ser así un poco más dulce, suave, cantada solamente por Yami Safdie, pero acá se volvió cuartetazo, digamos, tipo cuarteto con Luke Ra, y qué locura, y me encantó. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle un poco de ánimo a este día, que viene así como confuso, con cosas que pasan que uno no sabe en cuánto y en tanto van a influir en la vida, y la ficha limpia, ahora resulta que, bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, nada, estamos así como que no sabemos, o sí sabemos. Bien, bueno, gracias, no, Nacho, por un poquito así de música. No pasa nada. Para despejarnos. Igual el tiempo acompaña, porque se levantó una ventolera, che, que ni te explico. Sí, sí, sí. Tuve que y mañana ponete el saquito. Mañana a la mañana ponete el saquito. Salí con saquito. Acordate de lo que yo te digo. El que avisa no es traidor. Esperemos. Bien, creo que estamos con otra entrevista ya, ¿no es cierto, Luis? Ya tenemos a María Isabel Grau, que ella es la secretaria de Acción Pedagógica de ADEMIS, ¿no? La Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior, porque queríamos hablar respecto a esta, no sé, resolución, creo que fue, de Jorge Macri y de su ministra nueva de Educación, que reemplazó a Soledad Acuña, y esta me parece que viene peor, Mercedes Miguel. Porque la semana pasada nos enteramos que habían dado una serie de instrucciones para un nuevo funcionamiento a los docentes directivos respecto a una serie de prohibiciones que, bueno, en primer lugar atacarían todo lo que es la ESI, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar con María Isabel, que nos comente un poco ¿de qué se trata esto? Porque la verdad que es bastante complicado poder entenderlo. ¿Cómo te va, María Isabel, Luis y Cristina? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina y Luis. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, yo entiendo algunas cosas acá que dicen instrucciones que le dan a los docentes en determinadas circunstancias que los alumnos, quizá en una charla en la clase, planteen algunas cosas y donde ustedes tienen que dar pedir instrucciones para poder responderle. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿es así? Como vos comentabas, el gobierno de Jorge Macri y la ministra Mercedes Miguel dieron a conocer la semana pasada una reforma al reglamento escolar que rige en la ciudad de Buenos Aires, en la que establecen algunos cambios que, bueno, alertaron y generaron mucha preocupación, indignación y mucho rechazo en la docencia, porque dos cosas fundamentalmente, ¿no? En el capítulo de prohibiciones al personal docente, en el artículo 75, se establece que la docencia no puede conversar en las clases de nada vinculado a la política. La cuestión de la política partidaria ya estaba establecida en el reglamento escolar, que los docentes, por supuesto, no podemos hacer el proselitismo electoral, y eso es correcto, pero ahora se establece en un artículo que es muy uso de acción, que no se puede hablar en las clases ni de política, ni de género, ni de religión, ni de nada vinculado a etnia. Y que si surgiera el tema de manera espontánea por algún estudiante, el docente tiene que alertar esto a la conducción escolar para que la conducción escolar convoque a técnicos que vayan a trabajar con ese curso para abordar el tema. Esto, la verdad, es que es una barbaridad por donde se lo mire. Nosotros, por un lado, entendemos que toda la educación es profundamente política y que implica una concepción de mundo, una concepción ideológica, y que rige en el sistema democrático que nosotros tenemos, aunque sea de manera formal, todo un conjunto de leyes como la Ley Nacional de Educación, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral, que pretenden garantizar el derecho, ¿no?, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de elegir cómo cada quien se autopercibe en cuestiones de género, y que de ninguna manera esto puede ser censurado por el gobierno de la ciudad, que pretende impedir que tanto estudiantes como docentes hablen de estos temas, ¿no? Porque una cosa es plantear una política que condene la discriminación en términos de identidad de género, en términos de identidad religiosa o de identidad política, y otra cosa es plantear la prohibición del abordaje de estos temas, que son temas que atraviesan la vida de la sociedad y de la población en su conjunto, ¿no? Nosotros, en todas las materias que ustedes leen, el diseño curricular de historia, de formación ética y ciudadana, de biología, digo, de todas las materias, bueno, están atravesadas por discusiones, posicionamientos políticos, digo, cómo se construye el conocimiento en las ciencias sociales, implican, por supuesto, como venimos debatiendo desde hace tiempo, con estas ideas del adoctrinamiento que pretendía plantear ya el año pasado, tanto el Gobierno Nacional como el de la ciudad, que lo que tenemos que generar en la escuela es un ámbito de debate, un ámbito de pensamiento crítico, un ámbito donde se pueda discutir de absolutamente todos los temas, y no lo que está pretendiendo el gobierno, que es no solo censurar tanto a la docencia, sino a los estudiantes, sino generar una política persecutoria, ¿no? Porque el docente tendría que ir a decirle a las autoridades que hay un estudiante que está planteando algo vinculado a algunos de estos temas, ¿no? La verdad es que es una barbaridad. Nosotros, en la semana pasada, en la mesa paritaria de negociación salarial y de condiciones laborales, lo planteamos y se armó una discusión entre los propios funcionarios del gobierno, porque esto es absolutamente indefendible. Y como te decía al comienzo, además, va en contra de leyes nacionales, las garantías como ciudadanos que tenemos en la propia Constitución. Es una barrabasada que de ninguna manera se va a poder implementar en las aulas y en las escuelas, y que esto, ¿no?, se emparenta mucho con todo lo que estamos viviendo en términos de la política del gobierno nacional, de persecución, de no garantía de los derechos, sino al contrario, ¿no?, contra las diversidades, las diversas identidades, esto, políticas, religiosas, de género, y bueno, nosotros, por supuesto, desde ADEMIS, condenamos este intento de implementar este reglamento escolar y le planteamos a la docencia que hay que organizarse. El artículo siguiente a este menciona que todo aquel que de alguna manera interrumpiere el derecho a la educación puede ser sancionado, ¿no? Y esto nosotros lo leemos claramente como un intento de prohibición del derecho a huelga, del derecho a la protesta, tanto docente como estudiantil. En un contexto en el que, como seguramente ustedes recuerdan, el año pasado se intentó aprobar la ley de esencialidad de la educación, cuyo único artículo planteaba la prohibición del derecho a huelga de la docencia, ¿no? La esencialidad no está planteada porque los gobiernos consideren que, como es esencial la educación, hay que ponerle mayor presupuesto, sino lo único que pretendía esa ley, que quedó ahí en el Congreso a mitad de su aprobación, es la prohibición del derecho a huelga. Y en este reglamento se pretende instaurar la sanción, o sea, los docentes seríamos pasibles de sumario si de alguna manera interrumpimos el derecho a la educación. Y alerto que esto no es solamente el derecho a huelga de la docencia, sino, bueno, el derecho a la protesta estudiantil, ¿no? Si un conjunto de estudiantes decide hacer una acción de un abrazo que interrumpe el acceso a la escuela, deciden una toma de escuela, bueno, serían pasibles de sanción. Y como son tan difusos además los artículos, bueno, no se descarta que si vos no asistís a la escuela porque hay un paro de colectivos, si estás interrumpiendo tu actividad, también serías pasible de sanción, ¿no? Digo, tiene un alcance que es muy brutal e ilimitado, y por supuesto la docencia lo está rechazando muy ampliamente. Claro, a mí, por ejemplo, vamos, además de toda esta barrabasada, ¿no?, a los fines prácticos, vos estás en el aula con, qué sé yo, 20 pibes, y a alguno se le ocurre preguntarle, qué sé yo, ¿por qué hay chicos o gente de color negro y gente de color amarillo? Y ahí ya sonaste, tenés que decirle, esperá que voy a hablar con las autoridades y vení la semana que viene y por ahí tenemos la respuesta. Es una cosa de loco, o sea, hasta no podés tener una conversación, ¿no? No podés, un diálogo. Por ejemplo, ¿cómo discutís en historia el nazismo si no podés tener un posicionamiento político en contra del genocidio y del holocausto, ¿no? Meterse siquiera en temas que hacen a nuestra realidad actual nacional, ni que hablar, por supuesto, de lo que es la política en términos nacionales, del negacionismo, del genocidio y del terrorismo de Estado, sobre lo que también el año pasado se dio toda una política de pretender acallar a la docencia y que eso no se trate en las escuelas, ¿no?, en consonancia también con las políticas del gobierno nacional. Bueno, la mayor parte de los temas que se abordan en todas las materias tiene que ver con un análisis de la sociedad, de nuestra historia, de las relaciones humanas, que implica poder debatir sobre todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, la verdad es que es una burrada absoluta, es un intento de censura. Nosotros incluso lo comparamos con el manual de la dictadura. Seguramente ustedes recuerdan que en la dictadura del 73 al 86 habían sacado este manual para detectar a los subversivos en el ámbito educativo. Y bueno, esto pretende ser lo mismo, ¿no? Una herramienta de persecución político-ideológica, que la verdad que es gravísimo que a esta altura estemos teniendo que discutir estas cuestiones. Bueno, y por último, que se nos termina un poco el programa, pero ya empiezan, ustedes ya están en esta semana, ya empezaron ustedes, si bien no empiezan las clases, ya están concurriendo a sus escuelas. Sí. ¿Qué están debatiendo? Bueno, estamos debatiendo no solo esto que comentábamos recién, sino por supuesto también la cuestión salarial. Nosotros tenemos un salario que está muy por debajo de la canasta familiar, con niveles que están por debajo de la línea de pobreza. Estamos debatiendo el cierre de cursos, porque el gobierno de Macri, en conjunto con esto, pretende cerrar cursos, sobre todo en las escuelas nocturnas, como fue aquella vez en 2018, dejando a un montón de docentes sin cargo a esta altura del año, que se enteran que pierden 24 horas, 30 horas, lo que es prácticamente un cargo completo. Estamos organizándonos frente a eso, contra el impacto de la reforma en el nivel secundario que se empezó a implementar el año pasado en algunas escuelas, a pesar del enorme rechazo de la docencia, lo mismo que los cambios en el diseño curricular de primaria que se empezaron a implementar. Estamos discutiendo el vaciamiento de la OSBA, hay una cantidad enorme de docentes que tienen muchísimos problemas de salud y con el desfinanciamiento de nuestra obra social no están pudiendo atenderse en ningún centro de salud, se han eliminado prestadores. La obra social, la verdad es que es absolutamente un desastre, están suspendiendo operaciones programadas, hay gente a la que se están suspendiendo la medicación. La verdad es que en términos de condiciones laborales, en términos de condiciones de vida, hay un gran problema de la docencia, y también nosotros entendemos que en términos educativos se está poniendo en cuestión cuál es la funcionalidad, ¿no?, de la escuela, tanto primaria como secundaria, con un empobrecimiento del conocimiento, con todas estas reformas que se están implementando. Nosotros en todo este contexto, la verdad que gravísimo, desde ADEMIS convocamos a una asamblea que se va a desarrollar el miércoles a las 18 horas en el Parque Rivadavia, donde vamos a definir las acciones a seguir, y desde ADEMIS estamos, por supuesto, planteando el no inicio el 24 de febrero, que es el inicio del nivel primario inicial, con la realización de un paro, con la perspectiva de poder impulsar un plan de lucha nacional, ¿no? Nosotros le venimos reclamando a la CETERA que termine con la parálisis en la que está y que efectivamente convoque a un plan de lucha serio, con continuidad, que pueda unificar todas las luchas que se están desarrollando en las distintas provincias y jurisdicciones del país, porque la verdad es que la docencia y la educación estamos en una situación absolutamente crítica. Bueno, Marisabel Grau, secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, vamos a seguir este tema porque, como vos decís, empiezan las clases, empiezan los conflictos y quizás los grandes medios le den un poco más de cobertura a algo que está totalmente silenciado, ¿no? Esa es la verdad. Muy poquitos trataron esta modificación. Así que bueno, vamos a seguir el tema y en cualquier otro momento nos volvemos a comunicar. Así que te agradecemos. Dale, muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo grande. Adiós, adiós. Bueno, Nachito, ¿qué hacemos? Ponemos un pequeño separador y volvemos a lo que tiene Cristina. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. We'll be right back. hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Muy bien, y ya en el final del programa vamos a escuchar un par de audios de dos médicos argentinos que hablan acerca de la posibilidad de la fragmentación del equipo de salud. A ver. Soy Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez y miembro del Frente de Recuperación Gremial en la Asociación de Médicos Municipales. Quiero pronunciarme en contra de todo tipo de fragmentación de la carrera de profesionales en la Ciudad de Buenos Aires. Necesitamos incorporar a los que aún no pertenecen a ella y hay muchos sectores de profesionales que todavía faltan incorporar. Entendemos que para enfrentar este creciente ajuste en salud tenemos que estar todos los sectores involucrados. Por eso decimos no al desmembramiento del equipo de salud. Mi nombre es Mario Rovere, soy médico sanitarista, he sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud en Desarrollo de Recursos Humanos. Hoy, siglo XXI, no cabe la menor duda que las carreras sanitarias deben estar orientadas al fortalecimiento de los equipos de salud. Dividir es restar en una pelea muy dura para garantizar el derecho a la salud de nuestros conciudadanos. Mi nombre es Mario Rovere. Bien, le agradecemos entonces al doctor Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, y al doctor Mario Rovere, que no hace falta presentarlo, pero entre las cosas que él no dice, ha sido viceministro de Salud de la Nación, un sanitarista que muchos esperan escuchar y saber cuál es su opinión acerca de los distintos temas que suceden, ¿sí? Bien, nos estamos yendo. Le agradezco a todos los que van participando de estos reels y de estos audios que favorecen justamente este tema. No se pierdan el próximo lunes, que vamos a tener un musicoterapeuta que nos va a hablar también de cuál es la labor del musicoterapeuta, porque si no uno se queda con que el musicoterapeuta toca la guitarrita y no es así, ¿sí? Entonces vamos al próximo lunes, esperemos poder contar con uno de los compañeros de musicoterapia del Hospital Rivadavia, en este caso, que nos va a hablar acerca de la musicoterapia, de la importancia del musicoterapeuta en el equipo de salud. Vamos a ir agradeciendo, si te parece, Luis, a los compañeros de la 690, Nacho Álvarez González, que acá está con nosotros, de vuelta, qué suerte. Bueno, van echando entre Pedro y Nacho, para que no nos... Pedro está gozando de sus vacaciones. Muy bien, así me gusta. No sabemos cuándo se va Nacho. No él sabe. Tampoco me parece, él vos sabés que él tampoco. Y ayer fue el cumpleaños de alguien que muchas veces acá escuchamos y hablamos de ella. Ayer fue el cumpleaños de Marilina Ross. Mira. Cumplió nada más que 82 años, maravilloso. 82 años, qué los tiró. ¿Viste? Muy bien. Y me pareció que estaba bueno buscar un tema de ella. Hay muchos temas conocidos, pero vamos a escuchar un tema de que a lo mejor lo cantó anoche, la otra noche, el presidente, casi sin querer. Bueno. Y chicos, decís, casi sin querer, toqué el botoncito y no tendría que haber tocado el botoncito. Casi sin querer queriendo, va. ¿No? ¿Quién le cree casi sin querer? Bien, así que bueno, le agradecemos, gracias Luis, como siempre. Y nos vamos a ir con el tema de Marilina Ross, que estuvo cumpliendo años, casi sin querer. Gracias a todos y nos vemos el lunes que viene en este programa que llamamos Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Casi sin querer.